Coco Seco. Este coco que yo traigo es coco de Baracoa. Apúrate, mulatona, para que compre mi coco. Coco, coco, coco seco. Coco, coco, coco seco. Aunque usted no me adivina y me lo adivina pronto, por donde mi caserita suele entrarle el agua al coco. Mamacita de mi vida, mira, vaya, no me engañe. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¡Anda!